Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Muy buenos días, amigos de FM Tincunaco, una mañana más juntos aquí en esto que se dio en llamar Vamos a Andar. Mi nombre es Rubén Becerra, estamos aquí martes y jueves de 8 a 9 de la mañana, precediendo al informativo de la radio que va de 9 a 11, ¿sí? Si querés estar informado, escúchame un poquito a mí, y si querés estar muy bien informado, escuchá el noticiero de 9 a 11 de la radio, ¿sí? En operación técnica acá hoy mi amiga y compañera Silvina Vivas. Buen día, Silvina. Muy bien, nuestra línea de comunicación es el 6690-5002, 66 90 50 02, para mensaje de textos. Y bueno, 10-1 tenemos la temperatura, la humedad 84% en esta hermosa mañana de martes 10 de noviembre del año 2009. Como siempre, tenemos información, comentarios, la lectura del diario nuestro de cada día, de edición nacional. Tenemos entrevistas en vivo. En fin, de todo un poco, ¿no? Alguna que otro comentario, alguna que otra lectura puntual de alguna nota que sale en el periódico del día. Vamos incorporando algunas cositas, haciendo lo que hacíamos, y algunos con más énfasis de acuerdo a lo que nos comenta la gente que encontramos en la calle, ¿sí? La gente que encontramos en la calle y que nos escucha, obviamente, ¿no? Y algunos que otros llamaditos que recibimos. Así que, bienvenido a los que se suman a esto. Me consta que Soledad, del barrio Ideal, sería allí en José C. Paz, en el límite con San Miguel, nos está empezando a escuchar también, así que bienvenida. Es la hora 8:05 minutos de esta, insisto, hermosa mañana de martes, con 10-1, la temperatura, 84% la humedad, aunque a mi cuerpo pareciera que hiciera un poquito más de fresco, pero sucederá seguramente que tendremos una jornada acogedora. Vamos a hacer lo que hacemos toda la mañana, el tanguito nuestro de cada mañana, y luego arrancamos con esto que se llama Vamos a Andar. Los muertos del año. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Vamos a andar. Información pura. Información. Educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Vamos a andar. Que no están, la ilusión de los que perdieron todas las promesas. 8:10 de esta hermosa mañana de martes. Estamos aquí en Vamos a Andar, FM Tincunaco, 6690-5002, la vía de comunicación, anteponiendo el 15, obviamente, para mensajes de texto, ¿sí? Le paso a leer cómo es, digamos, común, normal y nada original en este programa, un diario de edición nacional, en este caso página 12 de este martes 10 de noviembre del año 2009. La tapa principal dice: delito de opinión, echaron a dos médicos del Borda, dependiente del gobierno porteño, por haber publicado en página 12 una nota donde escribían críticamente la situación del neuropsiquiátrico. Asociaciones profesionales denuncian los despidos como un emblemático de la política de Macri para el área. Macri, qué raro, Macri otra vez en el tapete, tan democrático el hombre. Otro tema de página es: el paro de subtes llega con cruces nada subterráneos. El gobierno declaró excepcionalmente como servicio esencial al transporte de subterráneos e intimó a la empresa a que diera un servicio de emergencia. Los delegados que impulsan el paro dicen que lo impedirán. De hecho, esta mañana temprano, los subtes habían comenzado a funcionar con un diagrama de emergencia. Eran más o menos, de acuerdo a las informaciones, cada 25 minutos aproximadamente. De hecho, hace un rato ya el paro es total, ya no funcionan directamente, ¿no? Felizmente, porque cuando se hablan de personal jerárquico, hay contadores, abogados, psicólogos, en fin, las empresas se dan el lujo de tener personal altamente calificado en cada área, menos en manejar un subte, con lo que conlleva a llevar miles de personas, ¿no? Diariamente, y con el peligro que ello acarrea. Así que esta medida de subterráneos continúa. Los aprietes por parte de las patotas sindicales contra los delegados continúa también. Anoche veíamos en el programa de La Nata a Segovia, uno de los delegados símbolos de esta lucha de los compañeros de subterráneos, haciendo un poco historia reciente de lo que le está sucediendo con los distintos aprietes, inclusive a su familia, ¿no? Para digamos, rever este tipo de medidas. Y bueno, siempre se mide desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba o viceversa, porque tener un sueldo lo mismo que los compañeros camioneros digno, pareciera que tuviéramos que ganar todos alrededor de 1.000 pesos y nada más, y no como gana un trabajador, dada la canasta familiar y demás, ¿no? Un poco de dignidad vendría bien. Así que obviamente todos los sectores reaccionarios están en contra de esto. Otro tema de página, dice: policía sin sentimientos. Se refiere que detuvieron violentamente a 40 militantes que se desnudaron en la Plaza de Mayo para protestar contra el desalojo de la Mutual Sentimiento. Esta mutual la conocemos bien nosotros, yo principalmente y los compañeros de la Mutual Primavera, ya que hace un trabajo bastante piola desde hace unos cuantos años. Hay un error de información en el diario que dice que hace 4 años que están, cuando en realidad creo que hace más de 10. Y bueno, insisto, en ello conviven un montón de sectores sociales que van desde la venta de genéricos, ¿no? Fueron uno de los primeros que comenzaron con el tema de los genéricos en los remedios. La cuota social es de 1 peso mensual. Allí se desarrollan distintas tareas como artes, en todas sus dimensiones, ¿no? Sea cine, sea teatro. También, digamos, hay talleres, en fin, es un cómo se han, digamos, movido mucho las entidades intermedias, entidades de base, llamémosle así, en estos años duros. Y bueno, y ahora que pareciera un poquito de que se ha venido la primavera, pretenden ahí en la ciudad de Buenos Aires desalojar a esta gente, ¿no? Así que ayer veíamos en algún que otro noticiero como algo jocoso y demás este desnudo que hicieron. Yo obviamente enfocaba más que nada a las reivindicaciones de esta gente, pero no dejaba de mirar a alguna chica también ahí, claro. Así que bueno, también trae un suplemento, página, a partir de hoy, que trata sobre, son cuadernos del pensamiento crítico latinoamericano, el nuevo movimiento de los movimientos. Está muy piola, lo he podido ojear nada más, ¿no? Porque el diario por aquí, por José Paz, no aparece muy temprano, que no es culpa de los camioneros, que ese es otro tema, ¿no? Es otro tema que tratan de confundir Clarín, Nación y demás, que es un culpa de los camioneros que bloquean, que contra Clarín, contra la Nación, pobrecitos. Y en realidad es un problema gremial, que hay pseudos cooperativas en la distribución de los diarios que negrean a la gente, y que hubo un acta acuerdo que no se cumplió, y entre ellos los grandes medios monopólicos como Clarín y La Nación dejan entrever que nunca van a cumplir con su con su dignidad para con los trabajadores. Así que lo recomiendo, este artículo de página que trae el nuevo movimiento de los movimientos, ¿no? La última información que trae página en tapa hoy, dice, página 12, en Alemania el muro volvió a caer 20 años después. Esta fue la lectura del diario Página 12 del día de la fecha, 6690-5002, nuestra vía de comunicación. Vamos a escuchar un lindo tema musical que habrá seleccionado la compañera Silvina Vivas, y después iremos a alguna nota al aire, o bueno, lo que Dios demande. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a andar, un espacio para la memoria. Thank you. azul celeste aquí en mi corazón. El amarillo tiñe los vidrios y ella no entiende bien cómo es que pierde sus hojas verdes el paraíso aquel. Píntame un árbol que no envejezca y un árbol verde con hojas frescas, pinta con tu creyón. Que necesito, dulce Daniela, alguien que pinte aquí un mundo nuevo, pintado, nena, pinta dentro de mí. Distintas opciones, distintas voces. Y esta ley lo que busca es justamente romper esos monopolios. Entonces los que se sienten afectados en los intereses patean mucho, ¿no? Distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria. 8 horas 22 minutos de esta hermosa mañana de martes 10 de noviembre del año 2009. La temperatura 10 grados una décima, humedad 84% y estamos comunicados. Buen día, Mónica, ¿cómo estás? Buen día, Rubén, muy bien. Lindo día, ¿eh? Muy lindo. Hermoso día. Contame, ¿cómo andan las cosas? Andan muy bien. La verdad que estamos trabajando muy bien, con respuestas muy favorables, con cosas lindas que sucedieron la semana pasada y eventos lindos que van a suceder. Contame una, por lo menos, a ver. Bueno, te cuento una que te va a alegrar. Sí. Que se conformó en el barrio de Frino una nueva mutual. Ah, qué bien, contame. A raíz de la experiencia de la mutual Primavera y unos chicos que se organizaron, jóvenes, que se organizaron alrededor de ver qué hacían con los pibes en los barrios y qué tipo de servicios podían dar al barrio. Uno de ellos, obviamente, es el colectivo de la mala respuesta del 741 en esa zona. Otro es poder brindar préstamos solidarios a la gente alrededor de eso, y después de haber trabajado durante muchos meses lo que significa una mutual y por qué deciden eso, el miércoles pasado se conformó la mutual que se llama Pachamama, porque ellos apelan a retomar los orígenes de los palabras y a la madre tierra. Bueno, así nació el miércoles pasado a las 10:30 a.m, en la cual estuve presente dando adelante esa ceremonia tan hermosa y democrática que es la constitución de la mutual. Muy bien, ella tiene personalidad jurídica, está en trámite con el INAES, ¿qué onda? Estamos en trámite, están en trámites, así que vamos a ir entregando las cosas, vamos a ver cómo se porta el INAES con el tema de la personería. Vos y yo sabemos que eso es difícil. algo me acuerdo, sí. Che, negra, oíme una cosa, hablando de mutuales, ¿qué opinión te merece lo que está sucediendo con la Mutual Sentimiento? La opinión que me merece es la que me merece Macri, que Macri es un elemento fascista, obviamente, que lo único que me parece razonable es que Macri muestra todas las aristas de su cara de una sola vez, digamos, ¿no? El desalojar a la Mutual Sentimiento, como así también desalojar a Puerto Pibe, ahí donde se trabajaba con los chicos, el tema de sus patotas. Entonces, que es todo parte del sistema de gobierno que la derecha fascista de Macri y empresarial va a llevar adelante en Capital, y ahí no deja de caer en esas consecuencias de la Mutual Sentimiento. Claro, por la Mutual Sentimiento, erróneamente, hoy Página decía que hace 4 años que está. A mí me parece que hace más de 10, ¿no? ¿Qué decís vos? No, hace 10 años. Lo habrán puesto mal en el diario. Ajá. El cronista lo habrá puesto mal. No, hace más de 10 años. Porque por 10 años tenían su concesión primera. Uh-huh. Cuando se cumplió los 10 años de la concesión, fue donde Macri no les quiso renovar. Ajá. En realidad, eso, si yo mal entiendo, eso le pertenece al gobierno federal. ¿Ahí no está metido debido? Creo que sí, pero supuestamente hasta el... Hace 15 días el acuerdo con el gobierno nacional había llegado en buenos términos. El tema es que el acoso del gobierno nacional es lo que a ellos les está molestando muchísimo. Che, ¿estará metido Ciro James ahí? ¿Qué te parece? Seguro. Che, bueno, contame algo a nivel local, ¿hubo algunas novedades a nivel político? Digamos, ¿qué información tenés sobre el intendente? ¿Cuánta licencia se irá a tomar? En fin, contame un poquito de todo, rápido. Y hay dos cositas que nos está preocupando. Una que nos está preocupando un poco, que es el tema de las cooperativas y el acceso a esos programas nuevos. El programa nuevo de las cooperativas, que nosotros ya teníamos un acuerdo, tenemos más de 300 compañeros anotados para esperar eso. Y del gobierno nacional nos dicen que el gobierno José Cepal no cerró el tema político con las cooperativas, y nos consta porque no está siendo así. Se están transformando, creo que como el intendente había mandado este programa de las cuadrillas, pero sí. Me preocupa un poco porque hay mucha gente que quedó afuera y que el intendente tendría que escuchar que quedó afuera porque existen inescrupulosos entre él y el recurso que llega al territorio, que le quita mucho dinero a la gente, y no es poco ser 300 personas que pasen por una organización social que quieren trabajar con una organización social para no pagar a los inescrupulosos que están en los barrios. Que no sé si él sabe, porque él se ha cansado de decir cada vez que reúne a la gente que no le paguen a nadie, pero bueno, sabemos que la prebenda y la apriete sigue existiendo y sigue funcionando como medio de opresión. Ajá. Eso nos tiene un poco preocupados. Estoy hablando mucho con el gobierno nacional para ver cómo hacemos. Sabemos que en marzo seguramente esta situación se va a regularizar, que todos van a tener la misma oportunidad, y que los que no quieren trabajar y no quieren esa oportunidad es libre de no trabajar. Pero los que sí quieren necesitan esa oportunidad. ¿Yo interpreté mal o la gente entonces tendrá que esperar a pasar las fiestas y demás sin obtener ese plan que de buen tino el gobierno nacional lanzó hace un tiempo y que, como decís vos, nadie desconoce que hay prebendas políticas y demás? Sí, yo creo que sí, nosotros estamos intentando de que a fin de noviembre o diciembre se pueda regularizar esa situación, pero no lo vemos posible. Nosotros sabemos que la semana pasada hubieron varios cortes de compañeros de otras expresiones políticas y que lograron eso, pero no sé cuáles son los tiempos que también le dieron. hecho, acabo de mandar una nota al director nacional de encargado de las cooperativas, diciéndole todo esto que te digo, sin pelos de la lengua, sin comprometer a los gobernantes, porque yo entiendo que así como la presidenta de la nación no puede estar en todo, somos nosotros los responsables de saber que esos recursos lleguen y se hagan efectivos. Tratar de poner sobre la mesa cuáles son las necesidades y por qué nosotros estamos esperando ese recurso. Seguramente, cuando realmente es genuino y las organizaciones sociales han dado sobrada prueba que ellos sí pueden, ¿no es cierto? Sin más lejos, bueno, en caso de la Mutual Primavera hay otras organizaciones que realmente están haciendo bien el laburo, como hablabas recién de Sumampa, ¿es? Pachamama. Sí, Pachamama. Sí. Pachamama, sí, yo. Que sin nada, sin, es como nosotros, sin esperar un plan, sin esperar a que nadie los organice, decidieron hacer algo por los pibes en el barrio. Bueno. Porque se ve que cada vez están peor. Yo, la novedad que tengo para que lo puedas publicitar es que el 12 de diciembre, estás invitado obviamente, la radio ahí, todos, el 12 de diciembre se va a llevar en José Cepá adelante el primer encuentro de la primera feria de economía social de José Cepá, de la región, de los banquitos populares de la buena fe. 12 de diciembre, ¿a dónde me dijiste? En el mercado concentrador. Muy bien. Esa es una actividad asociada entre el Ministerio de Desarrollo Social, la Municipalidad de José Cepá y el Mutual Primavera como parte de la región de los banquitos. Bueno, más adelante te estaremos convocando para que nos cuentes un poco más y recordarle a la gente la fecha, los horarios y demás. Te comprometo que me consigas el teléfono de uno de estos chicos, así en la semana próxima lo estaremos llamando, ¿sí? Sí, seguro. Y por favor, Rubén, decía ahí por la radio la necesidad de que estos planes lleguen definitivamente a este gobierno, a este municipio, y que el intendente escuche que necesitamos, porque la intendente interina no la podemos encontrar. No, no. Es imposible. Todos los compañeros que quisieron llegar a ella, que me consta. Voy a hacer una confesión. Vos sabés que yo tenía cierta, no digo amistad, pero cierta llegada cuando era secretaria de Acción Social, cuando era concejal, pero ahora no me atiende, nunca más me atendió el teléfono. Sí, a mí me consta que es una buena persona, que fue una buena secretaria, que entiendo que es una buena gobernante, porque hubieron cambios radicales en el oftalmológico, por razones de malversación de fondo, creo yo, si mal lo entiendo, donde ella accionó justamente y equitativamente a favor de los que utilizamos el servicio. Bueno, lo único que está faltando es que la intendente interina tenga como intendente una reunión con las organizaciones sociales para ver cómo nosotros, si eso, podemos resolver este tema. Está bien, Moni. Dos cosas. No, yo lo signifiqué, no que sea mala persona, digo de que ha cambiado, y esa palabra no la uses porque me hace acordar a Cobos cuando decís radicalmente. Negra, un beso grande y vamos a estar tirando eso de que por favor se haga justicia y que reciban a las organizaciones sociales que tan bien se han comportado durante la crisis 2000, 2001, 2002, etcétera. ¿Sí? Así que un beso grande, abrazo a las compañeras y bueno, nos vemos en cualquier momento. Un beso, gracias por llamar y por estar siempre. Un beso grandote. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia, América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado. Estás escuchando FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. De 9 a 11 la información está acá. Entonces, mientras no invertamos en educación como corresponde, no vamos a ver el tema de seguridad. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Recorrí todos los caminos de la selva. Conocí los zumos de las plantas, los secretos naturales, los ritmos de las aguas, las voces de los dioses. El viejo es nuestra brújula. Sigamos su huella. Tingunaco. Tingunaco. Encontranos en la 107.3. Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de la Tincunaco. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron todas las promesas. Bien, 8 horas 33 minutos, estamos aquí en FM Tincunaco. Recién hicimos una nota al aire con la presidenta de la Mutual Primavera, que nos contabas algunas novedades respecto a las tareas que están desarrollando las organizaciones sociales, ¿no? Entre ellas, felizmente, nos dio una buena noticia, que en el barrio Frino se ha creado una nueva mutual que va a trabajar con los pibes, por la cultura y demás, así que es más que saludable. Habría que ver dónde tienen guardadas las armas, porque de ahora están acusando a todas las organizaciones, la chica esa de crucifijo grande y piel bronceada, que ahora vamos a hacer un reconto de la memoria respecto como cada día está más chapita, ¿no? No lo digo yo, lo dijo la Nata el otro día, que estaba chapita esta mina. Así que bueno, Mónica, insisto, nos comentó algunas cosas de que se va a hacer una exposición con lo que hacen las entidades intermedias en José Cepá, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad, en el Mercado Concentrador, el 12 de diciembre, pero falta para eso todavía, poquito más de un mes, así que estaremos informando, pero recordarán ustedes que hizo hincapié en el tema de que la señora María Luisa Heiser, que ella, resaltó que está haciendo muy buena tarea en algunas cosas, pero está faltando que reciba a las organizaciones sociales, ¿no? Que fueron las que apoyaron en cierta forma, vaya si lo hicieron, que esta democracia pueda más o menos fortalecerse. Así que el llamado está hecho, el pedido está hecho y bueno, nada, acá tenemos un mensajito que dice: hola, buenísimo el programa, beso para todos. Estela Maris, bueno, gracias Estela Maris. Estela Maris el otro día me mandó un mensajito justo cuando terminaba el programa que basta de tangos, me decía. Pero bueno, el tanguito es característico como... Así que no me hizo ninguna crítica en este mensaje. Así que bueno, gracias Estela Maris. Te vamos a dedicar el siguiente tema que con tanta sapiencia lo hizo, lo seleccionó la compañera encapuchada Silvina Viva. Vamos a escuchar el tema musical cuando es la hora 8:36 minutos de esta bella mañana de martes. Comunicate al 1566 905002. Paisajes, nuevas fronteras, delimitando mis gestos, mis costumbres. Otra lumbre iluminará mis versos, otros muertos, mis soledades, otras felicidades, mis fiestas, otras dudas, mis certezas. Ya nada es lo que era. Acostumbrar a esta fría soledad, como un viejo con días contados a su enfermedad. Y no nombrarte o esperarte en un café y padecer otro principio y volver a los sitios en que me has abandonado y ser asesinado allí donde te amé. Ya solo me queda la vacía pena del viajero que regresa. Estoy tan perdido, soy el asesino de tantas primaveras. Ya nada es lo que era. Recorreré las aceras buscando una luz que me recuerde a ti, quien me acompañará ahora los alfabil, quien hará cicatriz mis heridas, quien descubrirá mis mentiras, quien facilitará mi huida. Y es que ya nada es lo que era. Ya solo me queda la vacía pena del viajero que regresa. Estoy tan perdido, soy el asesino de tantas primaveras. Ya nada es lo que era. Ya nada es lo que era. Vamos a andar. Información de primera mano y la mañana de Tingunaco. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. 8 horas 42 minutos de esta bella mañana de martes. 10 grados, una décima la temperatura, la humedad 84%. Recibimos un nuevo mensaje de una fiel oyente, Nora, que dice: hola, buen día, Rubén, y un besito a la preciosa con capucha, dice, a la flauta. ¿Viste? Se hizo famosa la capucha de Silvina. Así que, bueno, gracias, Nora, por comunicarte. Entre otras informaciones que trae el diario de hoy, comentan el desafío para pagar a 5 millones. Comenta que el ANSES publicará en internet el lugar de pago de los 180 pesos por hijo. El organismo de la Seguridad Social trabaja con la red de bancos a través de la cual liquida a las jubilaciones para sumar a los beneficiarios a la exención por hijo. La entidad correspondiente a cada persona se conocerá en 2 semanas. Lo que sí, digamos, uno nota que son filas de cuadras, sí, de 1 a 2 cuadras en el ANSES para el trámite, que uno de los trámites que solicita, que supongo que debe ser que no se llama libre de deuda, bueno, no sé cómo se llama, que es, digamos que no, la negativa, ahí está, la negativa, cómo es que no tiene otras asignaciones, que está desocupado, en fin, para comprobar realmente que esto lo lleve quien corresponda, ¿no? Comenta que los empleadores están bajo control. En adelante los trabajadores podrán verificar su situación previsional en la página web de la AFIP. La entidad que encabeza Ricardo Echagaray habilitó una aplicación mediante la cual el contribuyente puede verificar si su empleador cumplió con la obligación de registrarlo. A esta información se puede acceder libremente sin ingresar la clave fiscal, pero si se introduce esta clave se podrán observar los datos del empleador y se permitirá el acceso a la constancia de alta del trabajador. Esta documentación contiene información acerca de la fecha de inicio de la relación laboral, obra social, cobertura de salud, aseguradora de riesgo de trabajo, puesto desempeñado y la remuneración pactada. La aplicación se llama Trabajo en Blanco y se podrá hacer uso de ella desde el primer día en que el trabajador comience la actividad. En caso de que se encuentre irregularidades, se puede dejar constancia de ello en la misma web, en el mismo sitio de la web, ¿no? Está bien, esto es una medida de, digamos, controlar un poco el trabajo negro, que es altísimo en Argentina. De eso digo porque los medios están susceptibles a digamos, a los juegos de la democracia, los derechos y demás, les importa muy poco, hablan muy poco de cómo negrean a los trabajadores, ¿no? El jueves próximo estaremos hablando para seguir con el tema de qué está pasando con la actividad textil, en el caso de las primeras marcas que negrean a los trabajadores y después venden distintas ropas en los shopping, en los altos Palermos, altos, digamos, altas tiendas y no carísimos, y a los trabajadores le pagan migajas. Así que estaremos hablando con los secretarios generales de los sindicatos a ver en qué quedó esto del Ministerio de Trabajo, que había llamado una conciliación obligatoria o algo así. Hay algo que, felizmente, digo yo, no me deja de sorprender, ¿no? Y dame un poquito así de cosa, ¿no? Por no decir de asco. Uno ve en la página 7 del diario Página 12, el vicepresidente invitado estrella en la asamblea de la CIP, muestra de pensamiento covista, se lo ve muy contento, jocoso, junto a Santos de la CIP, ¿no es cierto? Que es la que nuclea, digamos, a las entidades de que manejan los medios de comunicación, tan democráticos que son, al dueño de la Nación y a Magneto de Clarín, ¿no? Y comenta que junto al diario de la Nación, Bartolomé Mitre, y el CEO del grupo Clarín, Héctor Magneto, el vicepresidente Julio Cobos, fue la figura estelar de la 65 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, que ayer se reunió en Buenos Aires. Al lado de los principales detractores de la ley de servicio de la comunicación, ¿no? Y bueno, ahí se fue el. Estuvieron los expresidentes Julio María Sanguinetti de Uruguay, César Gaviria Trujillo de Colombia y Carlos Mesa de Bolivia. No, realmente esto es impresentable. En paralelo se hizo otra reunión. Buscan deslegitimar la ley, comenta Página. Dice, primer encuentro internacional sobre medios y democracia en América Latina. Comenta que en paralelo a la asamblea de la CIP se reunieron organizaciones sociales y de la comunicación. Defendieron la nueva ley de servicios audiovisuales y cuestionaron el discurso mentiroso e hipócrita de los monopolios y oligopolios mediáticos. Todo un tema, ¿no?, que todavía sigue y la van a seguir. Bueno, acabamos de recibir un nuevo mensaje. Me pregunta cuándo cobran, cuánto es la gente que cobra mitad en blanco y mitad en negro. Esta es una realidad que se mira de costado también. Ah, claro, es como una afirmación, ¿no es cierto? Que hay muchos que cobran mitad en blanco y mitad en negro. Voy a decir un no, una infidencia, pero bueno, hablaba el otro día con el compañero Dani, con la compañera Silvina, con el compañero Alejandro, que estoy necesitando una pata femenina masculina, ¿no? Pero femenina que sea femenina, masculina que sea masculina, ¿viste? Nada, nada, porque yo soy en eso soy un poco... digamos, la única tercera posición que acepté es en política. Después es hombre o mujer. Así que no, digo, para que me dé una mano en el programa. No sé si me ocurrió, como llamó Nora ahora, por ahí, no sé, hay algún compañero acá de la Mutual, casi más digo, de la radio, de la guardería, en fin, de tantas cosas que hace aquí esta gente, estos compañeros, para que me dé una mano en el programa, pues ya estoy medio viejito, la telecrolosis me traiciona un poco, y para darle un poco más de ritmo a este programa, ¿sí? Así que quedan invitados aquellos que tengan buena onda y lo acepten. Claro, ¿y yo qué hago acá? Dice, no, pero para que esté conmigo acá, vos sos la voz oficial del noticiero de mayor audiencia en la zona, ¿sí? Así que digo, nada. Así que quedan invitados y de paso les recuerdo a Dani y a Silvina que me tengan en cuenta. Vamos a escuchar algo que para hacer un poquito de memoria, ¿no? De gente que aunque a uno mucho no le caiga bien, hagamos un poquito de memoria, escuchemos algo. Siguen los mensajes, primero escuchamos, después decimos este mensaje al aire. Para la extracción compulsiva de ADN en la búsqueda de la identidad. Esto es terrible, esto es fascismo puro, es una ley de persecución. Yo en su momento tenía otra postura respecto a este tema y ahora en el sentido de decir no hay que dejar avanzar el kirchnerismo ha tomado una postura contraria. ¿Por qué? Porque ustedes ven qué pasó esto. Nosotros traemos acá un documento, si se quiere, del año 2003, donde Lidita Garrido, siendo diputada junto con todo su bloque, firma una decisión, si querés léelo. Declara, ¿no?, la Cámara de Diputados de la Nación su más honda preocupación y enérgico repudio por la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia al revocar una decisión que obliga a Evelyn Vázquez Ferra a someterse a una extracción de sangre para determinar si es hija de un matrimonio que estuvo secuestrada en la Escuela Mecánica de la Armada y que permanece desaparecido. Ah, y está la firma, está la firma de Garrido. Sí, sí, sí, sí. Pues ahí en el final del proyecto, ¿no? Sí, es fascismo puro. Es una ley de persecución. En ese momento decía que sí, que había que sacar compulsivamente la sangre para determinar la identidad. Entonces es una ambigüedad, hoy dice negro, mañana blanco. La coherencia que tuve a lo largo de estos años. Bueno, escuchábamos recién a la señora esta, que mira, va a formar parte de ese innombrable que yo le digo, prócer riojano y demás. Esta gente, y estoy todavía no pude cambiar, no sé por qué será tan masoquista que tengo en la página 7 todavía el diario viéndolo a ese señor, si merece la palabra señor, ¿no? Tan poca dignidad tiene, ¿no? De seguir como vicepresidente y haciendo campaña para la oposición, reunirse con todo el establishment de los poderosos y, bueno, no acompañando a la gente, y todavía hay gente que lamentablemente se deja engañar. Pasábamos esto de la Carrió para que vean cómo se cambia, ¿no? Que realmente estar en contra, por más que hagan. El otro día veíamos en un programa de la televisión pública como una diputada de la coalición cívica hablaba de que ellos exigían en un tape de hace poco tiempo 200 pesos universal. Bueno, ahora le doy 180, igual están en contra, y si le dan, están en contra por estar en contra en sí mismo, ¿no? Así que bueno, 66905002, nuestra vía de comunicación. Hemos recibido otro mensaje, ¿no? Que dice, ya tengo a alguien que por ahí se prende a ayudarme, así que bueno, bienvenida. Bueno, cómo no, venite ya. No tengo que empezar. Sí, cómo no. Nos conectamos, arreglamos y charlamos. Así que bueno, gracias, la gente predispuesta a darme una mano. Debe ser que suena bien mi pedido, como que la cosa no anda demasiado bien. Estoy un poco, ya estoy medio, ayer le decía a la maestra de mi nieta, estoy un poquito así viejito chocho, porque me dolían todos los huesos ayer y qué sé yo, bueno, cuando fui a retirar a mi nieta del colegio, que dicho sea de paso, festejaron el día de la tradición. Así que después vamos a pasar un chamamé o algún malambo o alguna chacarera, algo para, digamos, hacernos un poco, digamos, adherentes a esta, hasta el día de la tradición, ¿no? Le comentaba a mi nieta de la flor nacional, cuál es el ceibo, ¿no? Ella no sabía, ¿no? Bueno, no tenía por qué saberlo. Pero le cuento a todos, siendo objetivo y honesto, ¿no? Que la mejor que actuó fue mi nieta. Así que nada, así que bueno, este domingo nos vamos a quedar con mi señora, o sea, los abuelos, a cuidarlo a Felipe, que ya tiene un año, es todo un hombrecito, porque los padres se van a ir a ver un recital, no sé a quién. Sé que ayer el domingo estuvieron yendo a ver a Calle 13, puede ser que estuvo, y a otros grupos, porque a ellos les gusta mucho ese tipo de cosas. Y bueno, como felizmente tienen trabajo y trabajan los dos y demás, un matrimonio joven, nos parece piola. Y por supuesto, el Becerra Chico, el Rubén Becerra Chico, dice que se portó muy bien con la abuela materna. Y con nosotros está descontado que se va a portar muy bien. Bueno, dejo de hablar de cosas personales, es la hora 8:54 minutos, vamos a ir a un tema musical y después ya casi vamos a hacer un par de comentarios más respecto a lo que trajo el diario y ya nos vamos a estar rajando porque viene el noticiero de 9 a 11, el noticiero de los barrios. Cero, a un gringo llámame cero, es el rey del zap. Distintas opciones, distintas voces. Y esta ley lo que busca es justamente romper esos monopolios. Entonces los que se sienten afectados en los intereses patean mucho, ¿no? Distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar. Señores y señoritas, en esta gran circunstancia voy a dejarles constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval contra la fuerza leal y el cuerpo de cinco emblemas que vivían los problemas de la razón popular, que vivían los problemas de la razón popular. Así el mundo quedó en duelo y está llorando a porfía por Federico García con un doliente pañuelo. No pueden hallar consuelo las almas con tal hazaña. Qué luto para la España, qué vergüenza en el planeta de haber matado un poeta nacido de sus entrañas. Haber matado un poeta nacido de sus entrañas. Un río de sangre corre por los contornos del mundo y un rito surge iracundo de todas las altas torres. No habrá temporal que borre la mano de la injusticia que con crecida malicia profanó al negro Lumumba. Su cuerpo se halla en la tumba y su alma clama justicia. Su cuerpo se halla en la tumba y su alma clama justicia. Oscurecieron los templos, las lunas y las centellas cuando apagaron la estrella más clara del firmamento. Callaron los instrumentos por la muerte de Zapata. Sentenciaron hacia la más ingrata que en México se contempla. Para lavar esta afrenta no hay agua en ninguna patria. Para lavar esta afrenta no hay agua en ninguna patria. Dejando voy peregrina mi llanto de rosa en rosa, por Vicente Peñalosa de la nación argentina. Banderas de popelina para recoger tanta sangre, que ningún viento desgarren porque han de seguir flameando. Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarre. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarre. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarre. Distintas opciones, distintas voces. Y esta ley lo que busca es justamente romper esos monopolios. Entonces lo que se sienten afectados en los intereses patean mucho, ¿no? Distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Bien, ya casi nos estamos yendo, son las 9 en punto de la mañana. Le tiro un cachito más sobre la libertad de prensa, sobre el respeto que tienen sobre los periodistas, ¿no? Discúlpenme el término, un comunicador que supo estar con la dictadura, que redactaba los edictos de la dictadura, que aún sigue con los programas, que están, como otros tantos, ¿no?, están preocupados por lo que pasa con la gente y la libertad de prensa. Escuchemos un cachito nada más de lo que pasaba esta semana que ha terminado. La semana pasada, en hora clave, el periodista Luis Novarecio asumió una valiente postura discordante con la opinión de Grondona y su invitada. ¿Qué derecho tengo yo como Estado a violentar una decisión soberana de un ciudadano argentino? El Estado tiene que garantizar que haya justicia, y en este caso hay que buscar quiénes fueron los que apropiaron y robaron criaturas, me parece. Pero la persona tiene derecho a decir que no. No, pero no, el derecho es el juego entre valores. No hay un derecho absoluto, no hay el derecho. Hay un juego de valores. Entre el derecho a tomar un cepillo de dientes y a castigar a quien robó una criatura, acá hay que decidir. Yo estoy a favor de saber quién es el ladrón. Bueno, es muy violento. El allanamiento y las requisas. Es muy violento. Además, vienen 14 personas a tu casa uniformados, te buscan las cosas, te hacen desnudar y te toman las prendas íntimas. ¿Qué vas a usar? No. ¿Qué es más violento? ¿Un cepillo de dientes o que se hayan robado un chico? Supongamos que yo, por alguna razón, alguien dice que yo no soy quien soy. La pregunta es si yo no tengo derecho a seguir pensando que soy el que soy. Y el derecho humano del que es un abuelo y quiere saber si es el abuelo de esa criatura. Bien, escuchamos un poquito nada más como para tener memoria de quién es quién, ¿no? Escuchábamos a la Carrió hace un rato, ahora esta diputada de la coalición de la coalición cívica. Me parece que esta mina, el inconsciente le está diciendo que le gustaría que se la desnudaran y le revisaran las prendas íntimas, ¿no? 14 uniformados. Le recuerdo a esta diputada que la cosa no es así. Estela Carlota, Carlotto y demás han dicho bien de qué se trata, que no es impulsiva, ni mucho menos, muy por el contrario, simplemente con el consentimiento del juez y el permiso de las personas, se revisa un cepillo de diente nada más, o una prenda íntima que no se la van a sacar de prepo, simplemente una prenda íntima que esté por allí para sacar el ADN. No es compulsivo, no es aberrante, ni mucho menos. ¿Cómo nos quieren confundir? Realmente merecen un término que esta radio no merece que yo repita una palabrota, porque realmente lo único que se merecen es eso. Son muy, muy malas personas, ¿no? Así que, bueno, esperemos que mi fe no me traicione y que se pueda hacer justicia con todo esto lo que está pasando, ¿no? Se nos fue el programa, el noticiero me está pisando los talones, le dejo la audiencia expectante, y agradecer a la gente de la producción de esta radio que me posibilita día a día el inmenso placer de estar juntos, ¿sí? De saberme escuchado, de sabernos escuchados, ¿no? Los avances que tenemos en el programa, que llevan un laburito, y bueno, tan gentilmente me está dando todo el apoyo para que yo me sienta cómodo, aún todavía más cómodo. Mi nombre, Rubén Becerra. Sigo siendo hincha del Ciclón, pese a todas las cosas que están pasando. Soy abuelo de Malena Sol Becerra, una divinura que tengo, que me dio la vida. Y bueno, y Felipe Rubén Becerra, otro atorrante, un malevolito de aquellos que viven en los polvorines y que pocas veces nos escuchan porque la radio muy poco llega allí. Pero bueno, están en mis sentimientos y espiritualmente me están apoyando. No nos olvidemos de Jorge Julio López. Será hasta pasado mañana jueves, si Dios quiere. Que tengan muy buena semana.